La cuestión es que, bueno, imaginémonos entonces que estábamos todos ahí, todo el mundo acá en Rosario, atrás de una pantalla, o siguiendo, o mientras el partido sucedía, ¿ustedes se mensajeaban con alguno de sus amigos? No, yo no. No, yo no, me pongo nervioso, no puedo. Me pongo nervioso. Sí, no. Hay que preguntarle a Candela, ¿no? Cómo lo veía y demás. Y si... Bueno, pero Candela, por ejemplo, no usa WhatsApp. Nuestra productora general, Candela Ramírez, no usa WhatsApp. Y está en la franja etaria de sub-30. Ana Gandola, sí. ¿Vos te mandabas mensajes con la gente? No, tampoco. Te pones muy nerviosa. Tengo que poner los lentes. ¿Qué dice, Gandola? No te escucho. Eso que tengo puesto los auriculares de... Y bueno, dice que no. Pero bueno, la cuestión es que de allá y acá, vos te das cuenta. Y allá en los fanfests, esa cuestión de la pantalla pública, después les voy a contar, era pero una calidad de imagen impresionante. Pero bueno, otra forma también de mostrar un viaje, es decir, desde el principio al final y de vuelta. Y era, por ejemplo, mira lo que pasaba cuando volvíamos. Estamos con el amigo Julio César, que como su nombre lo indica, mexicano. Julio César Chávez, Julio César Martínez. Que es, bueno, aquí estamos ya haciéndonos de Sao Paulo, en el aeropuerto, haciendo la fila y bueno, el preembarque. Y la verdad que la charla ha sido maravillosa, lamento no haber prendido el grabador antes. ¿Cómo te va, Julio César? Bueno, me va muy bien, feliz de estar aquí con ustedes, conversando, independientemente del resultado de Argentina, que nos quedamos frustrados, ¿no? Decime lo que elegiste al principio de todo. ¿A cuál de todos? Al principio de todo el partido que yo pienso, me quedé muy frustrado de ver que nos anularon un gol y segundo, de que no hayan marcado ese penalti, ¿no? Que era claro que era muy a favor de Argentina. ¿Puedo decir el de cuando Neuer lo embiste a Higuaín? El que Neuer embiste a Higuaín. Exactamente, que es el portero que prácticamente se monta, no es que le pega, se montó arriba, ¿no? Del jugador argentino. Pues está más enojado vos que nosotros ya. Sí, ya. Bueno, más que enojados, estamos frustrados. Sí, claramente. Pero bueno, un segundo lugar también es muy honroso, ¿no? Ajá. ¿Cuántos años hace que estás aquí en Sao Paulo? 8. ¿Y? Ya me voy. Y viva México. Y viva México. Sí. Perdón, está muy bueno. Gracias, Julio. Hasta luego. Gracias. Un mexicano, como verán, muy, muy simpático, muy simpático. Y un mexicano cuando empieza a hablar es como... es como el cordobés, ¿no? Un carnet de identidad. Y ya está, te diste cuenta que... Y el tipo, fíjate cómo habla, ¿no? Nos anularon, nos frustraron, divino. Nos robaron. Hablaba en nos. El tipo estaba absolutamente con... del lado nuestro. No diciendo de afuera, no, nos. Para él, ¿viste? Eso me pasó casi constantemente con todos los latinos. La mayoría estaban con Argentina. Menos... ¿Cómo se vivió eso? De los brasileros con otra camiseta. Ya te voy a contar, pero bueno, así te la cuento ya. Es muy, muy loco ir al día de la final, el Fafé de Sao Paulo, porque no podíamos quedarnos en Copacabana por problemas de horarios con el vuelo. Y llegando al FanFest, ahí en la zona de Añengabaú, empezar a ver algunas camisetas argentinas, ¿no? Y bueno, acercarme para hacer una nota o hablar, y eran brazucas. Eran paulistas. Más allá de otras camisetas, eran paulistas. Más allá, y encontré con algunos, di con algunos argentinos, y adentro hicimos un grupete de 30-40 en una parte del FanFest. Pero yo estimo por línea baja unos mil brasileños con camisetas argentinas. Entendámonos, paulistas. Y probablemente la mayoría de ellos corintianos. Los corintianos nos quieren por Tevez y por Mascherano, por los dos que jugaron ahí. Un mozo de un bar de Villa Imperial, que éramos el día de la semifinal con Holanda, éramos dos argentinos nada más en todo el bar, y los que torcían por nosotros eran Claudio, un corintiano, y otro mozo más. El resto estaban todos con Holanda. Y en el FanFest la mayoría estaba con Alemania, pero inclusive es más loco todavía, mucho más loco, que brasileños no solamente tengan puesta la camiseta, algunos hasta con bandera, sino que cantaran el Brasil decime que se siente. ¿Vos te imaginás eso? No. ¿Vos imaginás a Argentina? No, acá es imposible. Son muy raros los brasileños. Son muy raros. Es un país diverso, enorme. Estuve otra vez en el sur. Esta vez vi paulistas y cariocas, que son muy diferentes. Ahora vamos a pasar después a Río. Pero son muy particulares. Pero yo imagino que una ciudad como esa, como Sao Paulo, no te permiten ser ni muy alegre ni nada por el estilo. Son bastante, bastante... pero bastante apretado, ¿no? Y... Muy buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Indiray. Allí ya chupale ya chupale ya chupale ya casi quichis. Que ya pues con la tápica ya tata agua ya tacudapi y arriba ni tuta wey. Comprar mi alegría, no puedes comprar mi dolor. Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo... Llegó un mensaje. Indignación porque en el día de la final estaban los museos cerrados. Dos turistas del planeta Plutón y una periodista del planeta Gorilis se quedaron afuera. Betty, Betty, Betty, Betty, Betty. Ya no sos divertida. Azul clarito, la altura que sofoca. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello el jugo de mi lucha. Bueno, esto que hace 13 se llama Latinoamérica y fue grabado en el año 2011 en Perú con un montón de invitados. Está la peruana Susana Vaca, Toto la Momposina de Colombia y María Rita de Brasil, y Gustavo Santolaya, que toca un montón de instrumentos musicales. Y el tema lo escuché, lo pasaba siempre Víctor Hugo con Maradona, que otra de las cosas de este mundial, que dejó este mundial para mí, fue el programa de Zurda, que sin una sola imagen del mundial, no tenían una sola, ni una foto. Bueno, los tipos te hacían pasar unas noches a las 10 y media de la noche increíbles. ¿Cómo lo viste vos a Zurda? Muy bueno, porque además metían a veces a los chicos de La Garganta Poderosa. Muy bueno también, que siguieron el mundial desde una favela. Sí, con Houseman. Muy bueno. Increíble. Así, no se puede comprar la luna, Calle 13, acompañándonos en este viaje por Brasil y por todo el mundo y por toda Latinoamérica. La banda más loca, la banda más simpática, la banda, la única. La hinchada, nuestra hinchada es, créanme, increíble. La mejor, no tengo ninguna duda. No existe ninguna hinchada en el mundo igual a la Argentina. Tendría que, esto es de Copacabana. Y así, 2 horas y media. Esta y otra, y otra, y otra. A la tarde se armaba así como, y se iba juntando gente, y aparecía un bombo, un zurdo, unos platillos, y así. Y se iba acumulando la gente, íbamos caminando, o no, y se paraba, y se seguía. Y caipira va, caipira viene. Y era impresionante ver a mexicanos, yanquis, holandeses, mexicanos, a sumarse. Porque no podían creer. Hay un mexicano que corría. Y lo paraba y decía, ¿qué te pasa? Esto, la chinga, mi madre, esto. Eso, madre. Estaba excitado. Una yankee arriba a upa de un argentino agitando bandera. Y la mira, no, yo soy de Los Ángeles, así en su medio español, ¿no? En ese sentido, no hay otro. Esto es Copacabana. Río fue lo mejor de Brasil, sin duda. Es el mejor lugar. Es un lugar más chico, Río de Janeiro. También, monstruoso, ¿no? Sao Paulo 13 más 5, 18 millones. Río es de 5, 6 millones nada más, como si fuera poco, ¿no? Pero mucho más amable, mucho más. El Carioca es más amable también. Aunque esto de la alegría, ¿saben qué, muchachos? La alegría más argentina que brasileña. Escucha. Thank you. poco agrandados los muchachos. Estábamos agrandadísimos. Son inéditas estas. No llegaron acá. No llegaron. Esas las cantábamos en Copacabana. No llegaron acá, en serio. Yo no las escuché. Porque... ¿Ninguno de las dos? Yo cuando algún día en la semana, viste, me agarraba como una especie de abstinencia del mundial, me ponía los audios en la computadora, también lo tengo en el móvil, y la ponía y la repetí. Es como un mantra, escuchá. Dice, ¿qué te pasa, Brazuca? ¿Todavía seguís esperando? Van pasando los años. No, para ahora no. ¿Qué te pasa, Brazuca? ¿Todavía seguís esperando? Van pasando los años. ¿Te acordás del Mundial de 50? Están todos cagados, tienen miedo que pase de vuelta, porque Messi tiene puesta la corona. Y la magia de su zurda te enamora. Para colmo te acordás de Maradona. Sé que te duele, que te lastima, pero esta copa es de Argentina. Bueno, la cuestión es que, sí, como vos decís, se empezó bajito. Hasta la fase de grupos era el mejor mundial de la historia, con la cantidad de goles, con todo, era una cosa de locos. Era lo mejor. Pero claro, cuando llegó la etapa ya de los octavos y cuartos, ¿qué pasó, Leo? Para mí fue el partido que más grité, el partido con Suiza. Uh-huh. Por el desahogo del gol en el alargue, yo digo, no nos puede dejar fuera Suiza. Sinceramente, yo digo, no puede ser. Los penales, bueno. Por eso, pero sí. No puede ser, fuera. Digo. Tanto para llegar hasta acá y volverte con los suizos, que lo único que saben hacer chocolate. Shaqiri. Un desahogo tremendo el gol de Di María. Sí. Shaqiri no lo podía agarrar, viejo. Quería ir yo y darle un patada. El enano es. Tremendo lo que juega ese tipo. Igual era el solo. El solo. Pero digo, aparte de Argentina, ¿no? Es como que el Mundial volvió a ser normal y pasó lo que tenía que pasar en todos los partidos. O sea, llegaron los cuatro que tenían que llegar a la semifinal, ¿no? Sí, claramente. Igual a mí me gusta, voy a hacer una locura, pero me gusta más la fase de grupos. Claro. Me gusta mucho. Digo, es divertido. Porque, todo. Claro, o sea, perdés, no te volvés a casa. Ajá. Cambio la fase eliminatoria, ahí sí, chao. Te mandás una y te volvés a casa. En la vieja fase hecha, pero que es así. Ahí empieza el mundial. Por eso hay dos mundiales. Y costaba, todo, a todos les costaba todo. Muy salvo el 2-0 de Colombia-Uruguay. El resto, todos partidos trabadísimos. Igual hubo partidos lindos. El de Chile-Brasil, por ejemplo. Uh-huh. El de México-Holanda. Bien. Fueron partidos parejos, duros. Yo tenía miedo cuando empezaron a aparecer algunos fallos arbitrales de nuevo, medios ahí al límite, como en el caso de Holanda-México. Dije, ufa. El japonés no dirigió más hasta la final, que estuvo de cuarto árbitro. ¿Se acuerda? Claro. El japonés impresentable, uh-huh, que dirigió Brasil. Uh-huh. Sí, terrible. Con Croacia, un desastre. Nishimura. Bueno, no se imaginan. Estuve en FanFest de Sao Paulo en el momento del 7-1. Eso, ¿qué onda eso? Increíble, la frialdad de los Brazuca ahí me llamó mucho la atención. Son muy fríos. Lleno de Brazuca, éramos poco argentinos, tampoco hablábamos. Pensando que podría ser algún problema, no pasaba nada, absolutamente nada. Alemania-Brasil. Cuando empezó a caer el tercero, el cuarto, el quinto. El segundo, tercero, el cuarto, que caen ahí todos juntos. Bueno, ahí ya está, listo. Pero antes de los partidos había bandas musicales. Y en el entretiempo había una banda ahí como ensayando para tocar en el entretiempo. Yo digo, casi estos chicos, bueno, por supuesto. Por suerte no los pusieron, ¿viste? Pero ¿qué pasa? Después siguieron ensayando cuando iban perdiendo 6-0 y 7-1, y después a los 15 minutos de terminado el partido, ya no estábamos, nosotros nos fuimos, las bandas siguieron tocando. Pero les di un dato más todavía, más de color. Fui para atrás a la zona de baños, los químicos, y había un juego de feria de estos de parques de diversión, esa banca excéntrica que gira, que la gente se sube, suben 8, 10, 12. Bien, el juego decía arriba: venía a sentarte en la banca de Brasil. Estaba perdiendo 6-0. ¿Mm? 6-0, así como te lo digo. ¿Y sabes qué? Había más de una cuadra de fila de cola. It might seem crazy, what I'm about to say. happy. Happy. Be happy. Así, fuimos muy happy en el Mundial. Fuimos muy felices en el Mundial. A mí me pasó eso. Ellos también fueron muy happy, digo, los brasileños. En otro sentido. Y aparte, viene Estados Unidos. ¿Sí? En el Mundial, la selección de Estados Unidos. Sí, ciertamente. Digno papel. ¿Quiénes son estos chicos? Este se llama, es un negro, se llama Pharrell Williams. Y está muy bueno el video de este tema, porque está grabado con un montón de habitantes anónimos de Los Ángeles y parece que están todos bailando. Gorda, chico, tipo en silla de rueda, todos bailando y cantando. Y aparecen famosos como Magic Johnson de los Lakers o algún actor famoso de alguna serie. Es muy simpático el video. Yo se lo recomiendo que... Pharrell Williams, happy. Pharrell Williams, happy. Ahora vas a ver lo que dice nuestro amigo, el columnista mexicano, don Julio César Martínez. A ver. Como 3 millones ahorita al primer lugar, ¿no? Claro, juego. Al segundo creo que no se va a ir con menos de 2, ¿no? No. Pero igual, la aparte de la plata que se lleva, sí, digamos, el negocio FIFA pasó a ser que el Mundial sea un... La gente que viene al Mundial es gente de toda Azteca, de plata. Bueno, pero yo sé que está grabando y te voy a decir, un segundo lugar con tanto árbitro tan bandido es un gran mérito para Argentina. Sí, está muy bien. No, pero no, lo que estaba diciendo yo es la cuestión del negocio del Mundial. Ya antes era una cosa más deportiva, más popular. Ahora viene solamente con mucho dinero y ahora hay muchos intereses, ahora hay muchos intereses financieros, y hay un manejo político. Entonces ya no es tan limpio el tema, no es, no es tan... Números, plata. Ya está. Bueno, por eso que ya tanto argentinos que hayamos venido así como buscan como nosotros, es lo que ha hecho diferente este Mundial. Claro. Claro. Lo importante es que también mucha gente, no, en el caso de los argentinos, hay un registro de 300.000 argentinos que entraron del jueves para acá. Entonces, eso habla bien de su país. Habla de la lealtad, habla de la pasión. Habla en entusiasmo, y yo pienso que habla de los valores también, ¿no? De la lealtad que tienen ustedes. Pero el mexicano tiene eso también, ¿no? Lo tenemos también, sí. Pero están demasiado cerca de Estados Unidos. Es el problema. Así, con esa gracia lo decía Julio. Habla de vuestros valores. Extraordinario este personaje. Julio César Martínez, un ejecutivo muy importante de PepsiCo Internacional, de ahí de Sao Paulo. Quedamos ahí, cruzamos, capaz que lo llame, tengo su móvil. Muy bien, muy simpático, pero aparte nos saludó, nos abrazó al final, estaba contentísimo de habernos encontrado, y la verdad que para nosotros también fue. En esa noche que estábamos de triste y con bronca, el tipo nos alegró mucho de noche. En los aeropuertos que son no lugares, si hay un no lugar es un aeropuerto, ¿no? ¿Vos qué pensás de este tema de los valores y demás? ¿Se pasó algo? ¿Se quebró algo para mucha gente como ustedes que no había seguido nunca, no había visto jugar una final? Para nunca. Mí sí, se recompuso la imagen de la selección. Después de tantos fracasos, de volvernos siempre en cuartos de final, para mucha gente, no solamente para mí, para mucha gente que vivía el primer gran mundial, la primera semifinal, la primera final, me parece que ahora va a ser bancada mucho más la selección. Y algo que va más allá también puede ser de lo deportivo, me da la sensación de que hay gente que sintió cosas que no había sentido antes. También, obviamente. Por lo que vi en algunas redes sociales, en el WhatsApp, en un grupo que tengo ahí, en un grupo que se llamaba Mundial Lacan Pop, ¿no? Y yo sentía que pibes y pibas, digamos, algunos de los integrantes, que estaban como emocionados más allá de lo deportivo. Era como algo como que les había tocado una fibra que antes no. Sí, un sentimiento de patriotismo también, la verdad. Y que no está mal, ¿eh? No, porque todo aquello que eleva la moral colectiva, ¿no? Lo que eleva, hace indestructible un proceso, lo que eleva la moral colectiva, que es lo que cotidianamente la mayor parte de nuestros medios, no solo los dominantes, se encargan casi permanentemente de hacértela sentir chunga, de hacértela sentir como que está todo mal, o que va, si no está mal ahora, va a estar, ¿no? Si no está mal ahora, va a estar. Y la verdad que en estos momentos es como que algo se quebró con eso, con la famosa grieta, la Natián y todo eso. Bueno, hay una muy buena nota en el página 12, en el libro del página 12, de Mir Sader, que habla de lo que pasó en Brasil en el Mundial. ¿Sí? Muy linda nota, la super recomiendo. Hoy no. Hoy salió. en el Libero, ¿viste? El Libero es el suplemento deportivo del Página. Ajá. El tipo le escribió ahí. Muy bien. Y habla de lo que fue todo el Mundial. Antes, cuando salió sorteado Brasil, ¿qué pasó después? ¿Qué pasó con las movilizaciones? ¿Qué pasó con el Mundial? ¿Y cómo está Dilma y Lula ahora, después de todo eso? Y habla de los medios, de lo que vos estabas diciendo, que quisieron tratar todo el tiempo de tirarlo abajo, de que Brasil, por ejemplo, los alemanes decían que era un país peligrosísimo, intratable, los alemanes, antes del Mundial. Y el tipo dice que ellos demostraron con orgullo, con lo que vos, como lo que vos estabas diciendo, les pasó allá, que pudieron hacerlo, que lo hicieron bien, que la organización fue casi un éxito en todos los sentidos, sí, que las Olimpiadas que vienen la van a hacer mejor. Seguro. Y que lo único que falta saber es si Dilma o Lula, Dilma dice, va a ganar en primera o en segunda vuelta. Porque sacó más diferencia de la que tenía antes del Mundial. Sí, yo respiré en Sao Paulo alguna cuestión. Tengo ahí un reportaje durante la semana, vamos a seguir desgranando algunos reportajes, algunas entrevistas. Hablé con Giuliano, un paulista que está estudiando acá en Rosario, un doctorado, dijo él, chapeó un poco, no es un doctorado, pero bueno, acá en el hospital italiano, y hablaba él, sí, hablaba del caceroleo, de los caceroleros paulistanos, digamos, y él cuenta, ojo, él, sin juzgar, él dice de qué se trataba más o menos, y obviamente para el Mundial eso desapareció absolutamente, en Río también. Esto no implica que no haya grietas, que no haya problemas, que no haya sin dudas. Entre otras cosas, bueno, mañana vamos a estar hablando un poco de cuestiones más económicas y sociales. Para que tengan una idea, muchachos, dos datos le tiro: transporte y comida. El metro de Sao Paulo, R$3. R$3 son $1.30, $1.40. O sea, traducido acá, ¿cuánto sería? Como 13, 14 pesos. Un comercial, un ejecutivo, ¿no?, un plato de comida grande, ¿cómo come, muchachos? ¿Cómo morfan la mazuca? Por favor. Te traían carne, esto, el arroz. Y siempre arroz y el feijón, ¿no? En la, afuera en la cazuela, sí, ahí, sí, en el poroto negro y todo lo demás. Entre 9 y 14 reales. O sea que el más barato son 9, son cerca de 5, 6 dólares. $5, 50 mangos. Sueldo promedio de allá, $1.200, pero hay un montón, muchísima gente que gana apenas 800 o $900. Argentina, una vez más, allá. Igual a mí lo que me gustó también, que quería recalcarlo, es cómo se comportó el gobierno argentino en el Mundial. ¿En qué sentido? Que se puso como un costado. Ajá. Y me pareció una medida muy inteligente. Hasta el final, hasta el hecho de ir a recibirlo la presidencia de Seis, o sea, porque si no le iban a pegar con que hizo el aprovechamiento del Mundial y pim, pam, con toda esa cantinela que tienen los medios de la oposición. Y me pareció una cosa correcta, bien. Pues la presidenta lo recibió, hablaron, habló Sabela, hablaron un par de jugadores. Listo, punto. Pues es que yo no, nada, contacto cero con la prensa, no tuve contacto con internet, ni con Facebook, ni leía diario de acá. Y me sustraje totalmente, aún antes, cuando veía en Metro Trabajo, veía los partidos sin audio, sustraerte al relato del periodismo, ya sea el deportivo o los otros periodistas, está muy bueno porque te permite ver y pensarlo. Y yo, estando allá, en ningún momento imaginé que Cristina iba a ir a la final, ni se me cruzó por la cabeza. ¿A alguno de ustedes se le cruzó que Cristina iba a ir a la final? No, a mí no. ¿A vos? No, me hubiera gustado, pero no. ¿Te hubiera gustado? Sí. ¿Pero se habló de eso acá? ¿Alguien dijo algo? ¿Que si iba a ir o no iba a ir? Se la criticó por no ir. ¿Se la criticó por no ir? Sí. Ah, mirá qué bien. En algunos total, medios. Total es gratis, ¿no? Total es gratis. Pero bueno, la cuestión es que nos fuimos para allá con algunos ídolos y a la vuelta nos trajimos a otro. Corre sin parar, cruza el mar, nada sin brazalete. tema, che. ¿No lo habías escuchado? No, no lo había escuchado. No, sí. No, yo tampoco, está buenísimo. Anda por ¿quiénes son? No sé, increíblemente desconocidos, son talentosos de una manera increíble. Están muy bien hechos. Argentinos. Argentinos. Está en YouTube, búsquenlo, pongan más Cherano y aparecen. Increíble. Increíble. Cuando me llegaban por WhatsApp allá, que en algunos lados conseguíamos Wi-Fi, entonces me conectaba, y me llegaban todas las impresionante. Las exageraciones con Mascherano, que se va, cuando Mascherano va a abrir la puerta, descalzo la ladera se pone ojotas, cosas por el estilo. Yo no paraba de reír, era una cosa. En realidad, ¿qué les voy a decir? Brasil para mí es como una sonrisa indeleble. Pero bueno, vamos con lo tuyo, Leo. Bueno, ¿qué quiere? ¿Quiere escuchar? Me preparé un homenaje para después, no sé cuándo lo quiere escuchar. Cuando vos quieras, presentalo, ponelo. Decime dos cositas nada más. Sí. En la final, quiero que me digas, ¿qué sentiste cuando los cuatro delanteros erraron sus oportunidades de gol? A Higuaín lo perdoné. A Palacio le hice la cruz de por vida. Tipo muy pecho frío. ¿Y a Messi? A Messi lo perdono de acá a la China. Bien. Y falta uno, el Kun. El Kun Agüero, no sé, es como muy neutral lo que siento por el Kun. Bien. No estaba tampoco bien, no estaba en condiciones. No estaba en condiciones, pero bueno. La verdad que no estaba. Yo estaba ahí y le decía a los muchachos, la verdad, un grupete ahí, uno de Vélez, otro más, me decía, ¿y pelado qué pasa? Pues yo arengaba, viste, que llevé las canciones esas que traje antes de Río a Sao Paulo, que tampoco las conocían ahí, cantábamos y después, viste, en el medio, y me decía, ¿y qué pasa? Y yo le decía, vamos a tener una más. Lo erró Messi, le dije, Roy Wendy, vamos a tener uno o dos más, le decía. Después lo erró Messi, vamos a tener una más. Lo erró Palacio, vamos a tener una más. Y ya cuando terminó el tiempo reglamentario, me dice, ¿y pelado qué pasa? Me parece que no tenemos mal. No, y después estábamos muertos aparte en el suplementario. Pero era muy factible. Qué final factible. Puta madre. No, la de Messi tenía que entrar. Yo cuando lo vi perfilarse, digo, esta entra. Pasó ahí nomás. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Nos iremos a Rusia. No va a ser lo mismo. No va a ser lo mismo, pero bueno. Y aparte sin entrada ahí me parece que no va a ser. Y sin estadía no te van a dar el Terreira Auto Samba como en Río. Y aparte va a hacer frío, para que tires la carpa. Aparte hay lío ahora. Sí, hay lío. Hay lío. Hay que ver si se soluciona. Y vamos a ver. Contanos, ¿qué un homenaje? Sí, en realidad fue una especie de informe de la TV pública, a modo de homenaje, que yo edité un poquito, musicalicé. Quedó bueno, dura 5 minutos. Manda. Espero que no se aburran. Pero está muy bueno. Para nada. Ahí parte entonces el micro del seleccionado argentino. Tiene un largo caminar todas las etapas, muchachos, allá en Brasil, para alcanzar la gloria y traer la copa como corresponde nuevamente a la República Argentina. ¡Vamos, Mache! ¡Vamos, Mache! De los dos tiempos pondríamos un 6 y bueno, obviamente que necesitamos mejorar. Escuchan, métanse en clima. Tener en casa tu papá es lo que se grita. Aquí en Brasil somos locales. Estamos en el Mineirão, pero créanme, estamos en la Bombonera o en el Monumental. Ellos apostaban a dos jugadas. Bueno, en las dos jugadas estuvo fantástico Romero. Messi se perfila, le pega, punta, dispara. ¡Messi! Sacar credenciales para creer que se puede ser campeón del mundo. Dos 2-2 está el encuentro, viene al centro de la vez y gana. Messi, Di María. Señores, definición desde el punto penal. ¡Ah! ¡Atacó Romero! ¡Atacó Romero! ¡El Neider! ¡Atacó Romero! ¡Que le gritaba fuerte al medio! ¡Rodríguez! ¡Al final! ¡Jugamos la final del mundo, carajo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gritalo, gritalo, gritalo! ¡Jugamos la final del mundo! ¡Jugamos la final del mundo! Señoras y señores, Argentina, Argentina, te amo. Jugamos la final de la Copa del Mundo. Señoras y señores, es la Copa del Mundo que lo tiene la Argentina como uno de los finalistas. Así se vive en la Argentina. Ahí están los puntos de aliento. No hay nada más lindo que volver a verte, Argentina. Atención, que el FIFA está habilitado. Higuaín, Higuaín, Higuaín, Higuaín, Higuaín, Higuaín. Atrás viene el remate, Churra, Romero. ¡Y la sacan en la línea! Romero, señores, acaba de salvar a la Argentina. Señoras y señores, aquí tenemos a Largue. Y esto es el fútbol argentino, lo que vieron recién. Que por la camiseta damos la vida. Y la vamos a seguir dando. Con la misma gana, con el mismo amor y pasión y el alma que pusimos acá en lo que resta del día y este recopilado. ¿Y saben qué? Ya está la gente de Feo Socios y Malos. Gracias, Leo, por el informe, estuvo buenísimo. Me emocioné de nuevo. Ahí ¿sí? Terminaba con Franco Musis, quitándole a los brasileros en la consulta. Estuvo muy lindo. Muy gracias, Lito.